creo que es muy importante lo que estamos asistiendo, la reforma política más importante de 83 a la fecha, donde todos pueden participar, todos los ciudadanos, todas las argentinas, todos los argentinos, determinando quiénes van a ser los candidatos de los partidos políticos que los van a representar en cargos institucionales. También hay cuatro provincias que lo están haciendo en estos momentos. Es un salto cualitativo en materia de calidad institucional impresionante. Yo escuché hablar de reforma política del 83 a la fecha. Es más, fui autora, me acuerdo, en las jornadas después del 2001, del proyecto también de primarias internas obligatorias por toda esa crisis de representatividad que se nos había dado los argentinos a partir de la crisis del 2001. Bueno, por distintos motivos, circunstancias, mayorías, minorías, nunca pudo ser. Y ahora realmente, en el año, bueno, en el tercer centenario de la República Argentina, estamos construyendo este sistema político más transparente, más participativo, donde todos opinan.